Noche en la ciudad, sábado, gente que viene y que va, sábado, tengo un billete de mí, sábado, chica para salir, no me puedo quejar, sábado, llevo mi chica a bailar, sábado, pero la fiesta acabó, sábado, cuando la poli llegó. Y otra vez en la calle, tirado en la silla del viejo café. ¡Qué suerte la mía! De nuevo en la calle, de noche y de día, sin poder dormir. La calle. Solo en la ciudad, sábado, gente que viene y que va, sábado, tengo un billete de mil, sábado, y chicas para salir, y quiero un amigo encontrar, sábado, para reír y cantar, sábado, ya que no puedo dormir, sábado, quiero la noche vivir. Y otra vez en la calle, tirado en la silla del viejo café. ¡Qué suerte la mía! De nuevo en la calle, de noche y de día, sin poder dormir. La calle. La la la.